Estamos en comunicación con Elsa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Primero saludarte, Elsa, ¿cómo estás? Mi nombre es Lautaro Alonso. Hola, buenos días. Muy bien, gracias Lautaro por la comunicación. Bueno, Elsa, estamos... en realidad queríamos saber, desde su visión y desde su enfoque, algunas cosas de este proyecto que se presentó ya hace 2 semanas, que es el sexto que se presenta en el Congreso sobre interrupción voluntaria del embarazo, y que nos digas primero por ahí las cosas generales de por qué necesitamos este proyecto y qué significaría para la sociedad argentina, digamos, que se le apruebe. Bien, empezamos con una larga historia. Es la lucha por el derecho al aborto en Argentina, lleva muchísimos años, muchas décadas, de mujeres feministas que lo vienen planteando desde los 60, 70, con mayor y menor fortuna, en forma más aislada, más sola, y se va constituyendo socialmente y se va armando lo que luego deviene en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que como tal, o sea, como campaña, estamos organizadas desde el año 2005, estamos cursando el... Se cortó la comunicación, ahí vamos a intentar recuperarla. Estamos hablando con Elsa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en referencia al proyecto que presentaron.